Son las 7 menos 20 de este lunes 2 de marzo de 2020. Estamos en ¿Qué pasa aquí? Desde Radio Comunitaria 88.7. Y hablando del tema del campo, entre comillas, esa entidad autosuficiente y hegemónica en su discurso, nos comunicamos ahora con Pedro Peretti, un chacarero intelectual, se definió en algún momento. Fue integrante de la Federación Agraria Argentina, exdirector de Relaciones Internacionales. Ya conversamos con él hace unos meses y, bueno, lo saludamos porque estamos en comunicación con él. Buenas tardes, ¿cómo anda, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué dicho, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos. Sabemos que está con los tiempos bastante limitados. Estamos medio apretados de tiempo, pero para los amigos siempre hay tiempo. Estamos apretados porque estamos apretados los argentinos con las presiones que están impulsando con el tema del aumento de las retenciones, los directivos de las organizaciones vinculadas al campo. Yo no sé, la verdad que me da la impresión de que el discurso del presidente muy bueno, fue un discurso excelente, en donde puso en claro un montón de cosas y le habló con mucha claridad al sector agropecuario. Yo no creo que una propuesta tan racional y tan basada en el sentido común merezca alguna contrarréplica, ¿no es cierto? La verdad que no sé, está prevista una reunión ahí con la mesa de enlace, creo que en el día de hoy, era hoy o mañana, no me acuerdo bien. Pero yo pienso de que no tendría que haber ningún motivo para organizar una protesta en contra del gobierno vinculado con la cuestión agropecuaria. Sí pueden hacer protesta contra el gobierno los sectores autoconvocados que utilizan al campo como excusa. ¿Se entiende? Sí, lo que quieren es desgastar al gobierno y utilizan al campo como excusa, pero eso no tiene nada que ver con la actividad agropecuaria. Justamente, Pedro, usted sabe que hoy al mediodía estaba escuchando una entrevista que le hacen a uno de estos autoconvocados, entre comillas. Un autoconvocado de San Pedro, provincia de Santa Fe. Sí. Y digamos, el periodista le preguntaba cómo estaba viendo esto, cómo habían escuchado el discurso del presidente Alberto Fernández, que estaban ellos movilizados ahí a la vera de la ruta, y señalaba que escucharon los audios y les trajo mucha memoria de lo que fue la gestión anterior del Frente para la Victoria, con, dice, en determinado momento escuchamos el discurso de la vicepresidenta, o unas palabras de la vicepresidenta, y a nosotros nos dio la sensación de que si alguno decía hay que incendiar todos, nosotros ya estábamos ahí. Medio como que están en pie de guerra antes de que se haya declarado la guerra. Y bueno, eso es una conducta típicamente fascista, típicamente de ultraderecha, que no admite ninguna discusión ni ninguna racionalidad de ningún tipo. Ese es el peligro que tienen estos grupos, que evidentemente atentan contra la democracia, ¿no es cierto? No me llama la atención este tipo de declaraciones, porque hay un sector muy minúsculo, por suerte, muy minúsculo, por suerte, muy muy chiquitito, que tiene este tipo de posiciones refractarias contra cualquier tipo de diálogo, pero hay muchos otros sectores que tienen una posición distinta. Néstor Zurita le habla. Yo leí su comentario y que después Aliberti lo leyó de vuelta en su programa, la explicación que usted da del porcentaje realmente que son los que mantienen las riquezas en el campo, ¿no? ¿Nos podría dar algunas precisiones por eso? No, lo que nosotros ponemos en esa nota que recoge generosamente Aliberti es el grado de concentración bestial que tiene la actividad agropecuaria. Usted se dará cuenta ahí que el 1.08 de los productores agropecuarios produce el 37% de todo lo que se siembra y cosecha, de todo lo que se siembra y cosecha en la República Argentina, no solo soja. En la soja, los productores de soja están aún más concentrados, porque apenas 2.000, 2.500 productores hacen el 54%, no el 37%. O sea, el nivel de concentración es brutal. Y entonces lo que llama mucho la atención es la actitud de los dirigentes de Federación Agraria y de Coninagro, que teóricamente deberían representar a los pequeños y medianos productores, y en vez de representar a los pequeños y medianos productores, se suman alegremente a ese coro de derecha que clama que no haya retenciones, que no quieren pagar impuestos, que no quieren hacer nada. Entonces, con ese nivel de concentración, me parece que hay que tener muy, muy presente eso a la hora de diagramar una política de retención, porque ese 1.08 de productores agropecuarios, que hace el 50% de la soja de este país, puede pagar no el 33% de retenciones, puede pagar el 43% de retenciones. Mientras que el otro 80% de productores que apenas hacen el 10 o el 12% de la producción, que son pequeñitos productores, ellos tendrían que pagar menos del 33%. ¿Me entiende? O sea, los más chicos tienen que pagar mucho menos y los más grandes tienen que pagar más para hacer una justicia tributaria realmente como corresponde. Peretti, Arnaldo Martínez los saluda, muy buenas tardes. Realmente el planteo que le escuchamos nos hace pensar en los pequeños productores, en las cooperativas agropecuarias, la importancia de llevar este mensaje para despertar conciencia en la sociedad de este grupo hegemónico y recrear otro escenario, porque si no la puja pareciera ser que uno lo saca al otro de la cancha, ¿verdad? Es que uno lo saca al otro de la cancha. Más crece José Espanciero, más tierra pierde Juan Chacarero, porque la tierra es un recurso finito. Hay la que hay, no se puede poner una fábrica y fabricar más tierra. Tierra hay la que hay. Nosotros sembramos 33 millones de hectáreas en los 5 principales cultivos. Bueno, más siembran ese 1.8 de Chacarero, más gran, más crecen ellos, más decrecen los campesinos. Digo, eso es una cosa elemental. Digo, si acá no hay una alianza entre la agricultura familiar, la agricultura chacarera, la agricultura campesina, como usted la quiere llamar, con el Estado argentino, que le ponga límite a estos grupos ultra concentrados de latifundistas, terratenientes y pulos de siembra, que expulsan productores, esparcen veneno por todos lados porque fumigan donde no corresponde y de cualquier manera, que desforestan, que hacen una agricultura depredadora, una agricultura de tipo minera, solamente extractiva, que han roto todo el entramado político, social y económico del interior profundo de la Argentina. Si no se le pone límite a eso, nos llevan puestos. La Argentina va a terminar en 3 grandes centros urbanos, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y el Gran Rosario y Córdoba. Y el resto serán algunos borbotones poblacionales diseminados por ahí, pero nada más que eso. Como vienen diciendo muchos políticos en la Argentina difusores de informaciones públicas y demás, el problema del gobierno está también en la comunicación de las políticas que lleva adelante, porque pocos días atrás el gobierno y Alberto Fernández había señalado este tema de la segmentación de las retenciones para favorecer a los pequeños productores. Este tema parece ser que pasó como de lado, no fue tomado por los grandes medios y tampoco fue tomado por los pequeños productores, porque no le llegó al pequeño productor cuál iba a ser el contenido de lo que significan las retenciones. Bueno, puede ser eso, es factible que haya un problema de comunicación, pero yo le digo que va a haber segmentación. Tengo mucha fe que el presidente va a cumplir su palabra, porque le ha puesto el valor de la palabra, es un compromiso, y él, la segmentación fue una decisión de él y la hizo poner en la ley de solidaridad que figura expresamente. O sea que yo creo que el presidente va a cumplir ese compromiso, no tengo ninguna duda. Pedro, una última pregunta, y le agradecemos mucho la comunicación que ha tenido con nosotros. Usted tiene un perro al lado, para empezar. Yo le quería preguntar. Se llama Ciriaco Peretti y es un pastor suizo. ¡Qué grande! ¿Eh? ¡Qué grande! Es un perro antifascista. Dele un saludo grande a don Ciriaco. Le quería preguntar... Le voy a decir una cosa. Raza que Hitler hizo exterminar. Porque decía que era una desviación del obrero alemán. Claro. Es un perro hermosísimo, extraordinario, y es antifascista. Entonces, vale la pena. Muy bien. No, le quería preguntar, usted ha estado recorriendo la provincia, ha estado viendo lo que son estas movilizaciones de autoconvocados, porque hoy el Sojero, que fue entrevistado al mediodía, decía que había, no sé, miles de personas al costado de la ruta. No, son todas mentiras, son grupitos. Yo los conozco a todos, uno por uno, personalmente. Ajá. La mayoría de ellos son candidatos de Cambiemos, candidatos a senadores, diputados, diputado provincial. No crea eso. Son todas operaciones mediáticas para enganchar a algún incauto. No representa. Son poderosos, sí, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista numérico son muy pocos. El pueblo argentino tiene una superioridad numérica y moral para poner una política distinta, una política en favor de los sectores populares, de inclusión social, que estos grupos minúsculos no nos pueden detener. Ya tenemos bastante experiencia en hacer otro tipo de política y de tropezarnos con estos grupos, bueno, que existen siempre en toda América Latina y en todo el mundo, pero bueno, es con lo que nos tocó lidiar y en lo que nos tenemos que preparar para derrotarlos electoralmente. Peretti, le agradecemos realmente esta participación porque esclarece, nos da fuerza para comunicar de otra manera. No estamos con los mellizos de la Mesopotamia, este apellido que vaya se ha marcado la cancha, y necesitamos permanentemente estos aportes para dar una comunicación responsable y verdadera, porque hay mucha distorsión, la prensa juega bastante en contra y nosotros sentimos, como dijo ayer el presidente, estamos del lado del pueblo. Le mandamos un fuerte abrazo y lo contamos casi con un corresponsal de lujo para la propuesta del 88.7 Mar del Plata. Un abrazo. Bueno, el agradecido soy yo. No aflojar, no mentir, no traicionar, y salud y cosecha para todos. Un gran abrazo. Un abrazo, Pedro Peretti. Porque es así, dice, la Argentina tiene 46 millones de habitantes y solo 19.077 ciudadanos o personas jurídicas producen el 73.89% de lo que se siembra y cosecha. O sea, sobre 46 millones de habitantes, menos de 20.000 producen más o menos el 75% de lo que se siembra y cosecha, y la concentración agropecuaria, como vemos, es bestial. Tres cuartos de la torta. Esa concentración, que es bestial, de la producción, también es la concentración de la tierra. No nos olvidemos de eso. Son las casi las 7 de la tarde de este lunes 2 de marzo y seguimos en la operación técnica con Lucas Durso, que nos indica ahora que vamos a la tanda publicitaria.